Hola, soy Javier Maldacetti y quiero mandar un gran abrazo a toda la gente de Radio Fogón, todos aquellos que la llevan adelante y todos aquellos que la escuchan también. Un cordial saludo para todo el mundo y estamos en contacto permanente. Nos veremos pronto.